A continuación, taller de fotografía con Manuel Canto Pérez. Manuel Canto, fotografía. Fotografía de autor para tus grandes eventos, bodas, comuniones, reuniones familiares y productos comerciales. Consulta nuestros precios en el teléfono 669-55-16-83. 11 y 28 minutos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves estrenamos semanalmente un taller de fotografía en el que abordamos diferentes cuestiones relacionadas precisamente con este mundo de cara a la iniciación de todas aquellas personas que quieran, bueno, pues conocer algunos aspectos en torno al mundo de la fotografía. Lo hacemos con Manuel Canto, que nos acompaña y a quien vamos a saludar. Manuel Canto, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues ya hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es la mejor cámara fotográfica con la que podemos hacernos para precisamente iniciarnos en el mundo de la fotografía. La semana pasada aprendimos conceptos a veces un poco ambiguos como el ISO, el diafragma o la velocidad. Son algunos de los aspectos que sí que dimos a conocer y bueno, pues de esa manera nos acercamos un poquito más al funcionamiento de la cámara que capta esa imagen que nosotros después queremos utilizar. Y hoy vamos a centrarnos en aspectos ya diferentes, aspectos relacionados no con lo tecnológico puro y duro, sino con lo que ya sería pues la composición de la imagen que nosotros queremos captar, ¿no? Ya vamos a empezar a hacer fotos. Un avance, vamos con un pasito más. Sí, vamos a ir dando pasito. Entonces hoy vamos a hacer fotos, vamos a hablar de composición, de encuadre y pondremos algunos ejemplos, porque después de conocer todo eso, de conocer la cámara, como bien dice, y conocer un poco sus aspectos técnicos de cómo hay que hacer la fotografía, pues lo que hay que hacer es ponerse a hacer fotos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer fotos, para hacer fotos, pues tenemos que conocer ciertas normas, que aunque lo de las normas a veces es muy relativo, pero bueno, ciertas normas de composición para obtener una composición pues más o menos estética, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar hoy un poco, y sobre la regla de los tres tercios, la ley del horizonte, la regla de la mirada. Es decir, son reglas que están en fotografía, son reglas escritas, pero que la última regla dice que las reglas están para saltárselas, ¿no? Porque a fin de cuentas, en la fotografía o cualquier arte, pues es muy libre a la interpretación de cada uno y a la imaginación y a la creatividad, ¿no? De quien dispara en la foto en última instancia, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una serie de normas que hay que seguir a la hora de componer, ¿no? Claro, esto es como la pintura un poco, ¿no? Sí. Cuando se piensa en obras de arte importantes de un determinado periodo, se habla mucho de la composición. Claro, hablamos de la composición y encontramos, pues, sobre todo arte de carácter figurativo. Luego, conforme van llegando otros movimientos y corrientes artísticas, hasta las vanguardias, hasta la actualidad, pues ya de arte figurativo nada de nada, ¿no? Aquí ya es creatividad pura y dura y es un poco es lo que uno empieza con la fotografía cumpliendo las normas básicas, como cuando, no sé, aprendes cualquier cosa, uno sigue unas reglas, pero después, una vez que uno las domina, pues lo que debe estar abierto es a innovar, a sobre todo a poner su punto de creatividad, ¿no? Y la fotografía no es menos, ¿no? Claro, pero la diferencia entre una buena obra fotográfica puede ser en un momento dado la composición. Exactamente. Seguro. Ahora vamos a poner el ejemplo donde, bueno, vamos a verlo, ¿no? Y entonces, ya digo, lo primero que uno tiene que hacer es, ¿qué quiero fotografiar, no? Identificar el centro de interés de la foto, porque a veces el centro de interés de la foto, no sé, metemos en una misma foto muchos elementos y a veces no sabemos realmente qué es lo que hemos querido fotografiar, ¿no? Vamos a un jardín y hay un rosal muy bonito de una rosa, pero vemos el rosal, el árbol de atrás, vemos una papelera, vemos la rocalla, vemos otra flor, vemos no sé qué, vemos el fondo y al final de cuentas no sabemos muy bien qué es lo que hemos querido fotografiar. Entonces, lo principal es identificar el centro de interés, qué es lo que queremos fotografiar y sobre eso vamos a intentar centrarnos. Y sobre lo que queremos fotografiar, pues ahí vamos a trabajar para que eso sea lo destacable de la foto. Si vamos a hacer una foto a un niño, pues evidentemente, o una niña, pues vamos a centrarnos sobre esa figura. Lo demás es secundario, que pueden venir a decorar, pero lo que no puede tener más protagonismo que lo que realmente queremos fotografiar, ¿no? Entonces, lo principal es identificar el centro de interés y centrarnos sobre él. Para centrarnos sobre un centro de interés, pues podemos varios ejemplos. Vamos a suponer que vamos a hacer una foto a nuestro hijo, nuestra hija en una playa, por ejemplo. Y ahora abrimos mucho el encuadre y vemos a nuestro hijo, los siete paraguas de por detrás, los niños y las niñas de los que están sentados a nuestro alrededor, vemos el carrito de los helados. Y a veces, pues el niño se puede dispersar, ¿no? Digo, bueno, en real, ¿qué quería fotografiar? A mi hijo, pero no lo tengo muy definido. Pues entonces tenemos que centrarnos en el niño, ¿no? O la niña. Y si podemos jugar, pues, con conceptos, como hablamos la semana pasada, de profundidad de campo, por ejemplo, pues vamos a intentar jugar con profundidad de campo muy cortas para que el fondo, lo que esté detrás del niño, pues, o de la niña, o del objeto, o la persona que queramos fotografiar, pues esté desenfocado, difuminado, que pierda protagonismo, porque el protagonismo real es, es de la persona que queremos fotografiar, ¿no? Puede ser un ejemplo de cómo centrarnos, o tenemos que centrarnos en el objeto que queremos fotografiar, ¿no? Y en este caso, pues, evidentemente, quien disponga de cámara donde, con un objetivo que le permita abrir mucho, mucho el diafragma, va a poder obtener profundidad de campo muy reducida, y entonces va a poder aislar y sobre todo aislar y destacar lo que quiera fotografiar. En este caso, podemos puesto un niño, pero podemos poner cualquier persona en un lugar o un objeto entre otros objetos, ¿no? Claro. Intentar enfocar esa zona, intentar destacarlo, intentar que el resto, bien porque lo desenfoquemos o bien porque lo saquemos del encuadre, que es lo que, digamos, el espacio que vamos a fotografiar, lo saquemos del encuadre para que destacar exclusivamente lo que queremos sacar, ¿no? Es verdad que hay otros objetos que tienen que estar en el encuadre porque pueden formar parte de la composición, pero que no tengan más protagonismo que lo que realmente queremos fotografiar, ¿no? Entonces es un primer punto. Eso por un lado. Luego, centrarnos en el objeto que queremos principalmente sacar. Pero luego, la disposición de esos elementos de esa imagen. Sí, esa, ¿no? Ahí entra ya a formar parte de lo que es la composición. La componer, a fin de cuentas, es distribuir los distintos objetos que queremos, que están en el lugar donde vamos a fotografiar, distribuirlo. Entonces, el lugar preferente debe llevarlo el centro de interés, ¿no? Entonces, para eso hay distintas leyes. Hay una ley en fotografía que se llama la ley de los tres tercios, que consiste en que imaginemos una fotografía. Si esa fotografía la hacemos, la cortamos con dos líneas verticales partiendo en tres espacios iguales y dos líneas horizontales partiendo la fotografía, digamos, en tres espacios iguales, vamos a tener un cuatro puntos donde se cruzan esas líneas, que no coinciden con la parte central de la foto, sino que coinciden con tanto la parte superior e inferior, pero descentrado. Es una manera, la regla dice que en esos cruces de líneas es donde están los lugares donde deben de situarse los objetos de interés. No, nunca centrados, sino más bien desplazados hacia uno de los lugares. Porque estéticamente parece ser que, bueno, parece ser, ¿no? Eso es así. Estéticamente, un objeto centrado dice menos que un objeto descentrado o un elemento descentrado. ¿Se puede hacer una fotografía con el objeto principal justo en el centro? Pues también, evidentemente. Y hay veces en los cuales, pues sí queda hasta bonito, ¿no? Cuando a lo mejor es una única cosa, que a lo mejor, no sé, el fondo está muy desenfocado y queremos destacar mucho, mucho, mucho, mucho ese objeto, en temas publicitarios, por ejemplo, pero en temas más artísticos siempre conviene descentrarlo un poco, ¿no? Una vez que tenemos descentrado ese objeto, si vamos a poner el ejemplo otra vez de una persona, hay otra ley, que es la ley de la mirada, ¿no? Si ponemos una persona descentrada hacia la derecha de una foto y mira a la izquierda, sí, tenemos que procurar que hacia donde mire haya mayor espacio. Claro. Sí, tenemos que colocar a la persona colocarla en el lado contrario de hacia donde mira. Si colocamos una persona mirando a la izquierda y lo colocamos en la izquierda, tiene prácticamente la nariz en el final de la foto. Entonces queda como muy ahogada la foto, no da sensación de amplitud, no es una foto cómoda de ver, ¿no? Esa persona, y digo una persona, puede ser un animal, un perro, que esté justamente prácticamente el hocico pegado al final de la foto. Como que queda ahogada, ¿no? Detrás del perro, detrás del niño, detrás de la persona fotografiada, va a quedar un espacio que muerto, que no nos dice nada, porque se supone que lo principal, el objeto principal es esa persona. Entonces, hay que colocar, según la ley de la mirada, la persona en el lado contrario hacia donde mira. Si mira a la izquierda, pues lo vamos a colocar a la derecha, mirando hacia donde haya mayor espacio por delante, para que la mirada sea una mirada, pues, lejana, no sea una mirada, pues, prácticamente agobiante. También hay un concepto que es el espacio negativo, que es igual, que se juega a veces también con grandes espacios en la fotografía, sin nada, para darle un poquito más de realce al objeto principal. Podemos poner el objeto principal en una esquina, que puede ser un bazo, y el resto está todo liso, porque sea una mesa o algo. Se habla de espacio negativo, igual, a nivel compositivo, adquieren fuerza las fotos. No es igual que una foto tan centrada o con muchos elementos, ¿no? Es decir, que a nivel de composición hay muchísimo escrito, muchísimo detallado, pero ya digo, después uno uno, bueno, pues tiene que buscar la creatividad y con estas reglas y lo propio de cada uno, intentar buscar la mejor posible. Claro. ¿No? Esas reglas de composición valen para cualquier tipo de fotografía que yo vaya a hacer, fotografía de retrato, bueno, de naturaleza. Las reglas compositivas en todo tipo de fotografía se utilizan, la regla de composición. Lo que ocurre que ya digo, después está la creatividad de cada uno y lo que uno quiera resaltar, pero puede valer para cualquier tipo de composición, ya digo. Podemos fotografiar una persona o un animal, pues la regla de la mirada exactamente funciona igual. Vamos a suponer que en vez de un animal o una persona, vamos a suponer que es una moto en movimiento o una bicicleta en movimiento. Pues igual, hacia donde se dirige la bicicleta o hacia donde se dirige la moto o hacia donde se dirige el coche, debería tener el mayor espacio de fotografía por delante. Si fotografo un ciclista, la foto queda más difícil de ver, digamos, y más incómoda de ver si el ciclista prácticamente la rueda delante la tiene en el final de la foto, que porque esté puesto a la izquierda, porque en el caso que el ciclista vaya hacia la izquierda, que si el ciclista está puesto a la derecha mirando a la izquierda, si tiene todo lo que va a recorrer el ciclista, está, digamos, está libre, no está al final de la foto, como que nos obliga esa foto a mirar de derecha a izquierda, en este caso, ¿no? Nos obliga a mirar de ciclista hacia el espacio, claro, que tiene por delante. Esto un poco son imágenes, para darle sentido, son imágenes más que testimoniales, imágenes que nos cuentan historia, ¿no? Claro, es que fotografiar no es... A ver, fotografía es tomar una imagen, evidentemente, pero cuando uno fotografía tiene que contar la historia. Si vemos un ciclista, pues evidentemente estamos viendo que delante del ciclista hay un trozo de carretera que va a recorrer, que puede ser en cuesta abajo, cuesta arriba, puede ser una carretera curva, puede ser que haya una curva, que también el tema de las curvas juega mucho en tema compositivo, nos ayudan a recorrer la foto con una visión. Vamos a suponer que es un ciclista, está recorriendo un puerto de montaña y delante de él tenemos el ciclista apareciendo por la derecha de la foto y delante de él existe pues toda una carretera de sinuosa, de curva, y esa foto estéticamente queda muy bien porque además también nos obliga a esas curvas, hay que jugar con las curvas, nos obliga a mirar desde el ciclista a todo lo que va a recorrer, a todo lo que le queda por delante. Mm. Nos está contando que el ciclista, por ejemplo, nos está subiendo un puerto y le quedan varias curvas por delante. Si tenemos ese ciclista en la izquierda justo al final y por delante del ciclista no hay nada porque ahí termina la foto, pues es una foto muy ahogada, ¿no? No nos cuenta tanto, no nos dice nada. Lo que hay por detrás del ciclista, pues será carretera, pero no a mí, por ejemplo, no me cuenta tanto. Además, es una foto más bien ahogada, ¿no? Si el ciclista está justo en la izquierda, ¿no? Es decir, que el que hacia donde se dirija el objeto o hacia donde mire el objeto principal, el hecho de que tenga algo por delante es porque nos va a indicar algo que va a ocurrir. Tiene incluso un movimiento la foto, tiene incluso un movimiento, ¿no? Entonces, son reglas que conviene tener en cuenta. Ya digo, sobre todo a nivel cuando fotografías una persona, ¿no? Porque fotografías una persona que está prácticamente en el final de la foto como da sensación de ahogo, ¿no? Da sensación de ahogo esa foto. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esos detalles. Un objeto es distinto, ¿no? Un objeto, una botella, puede estar en cualquier lado de la foto, a la izquierda, a la derecha. Una botella no mira, en todo caso mira al frente en un momento dado, salvo que esté inclinada o esté tumbada, y a lo mejor pues sí considera que la parte más estrecha, el tapón, es hacia donde debe mirar, pero bueno, ya eso dale mucha vuelta, pero ya digo, cuando estamos hablando de objetos animados, de personas o de objetos en movimiento, siempre hacia donde va o hacia donde mira, debe existir un espacio que le dé eso, le dé amplitud a la foto, ¿no? Y le dé aire, que se llama, le dé aire a la foto por delante de la persona o... Eso compositivamente queda muy bien y muy estético. Y después, ya digo, si jugamos con las curvas o con las líneas, nos hace que la persona que vea la foto haga un recorrido con la mirada. Si tenemos líneas curvas, como en el caso de un ciclista, ¿no? Que varias curvas, pues vamos a recorrer de una manera sinuosa, según las curvas, vamos a recorrer la fotografía. Si tenemos líneas verticales, pues tiene menos recorrido. Si jugamos con líneas verticales, como puedan ser los barrotes de una valla, o líneas horizontales, los escalones, el recorrido como que es menor. Es una foto más estática, pero también tiene su cierto juego. Es una foto más estática que a lo mejor la que juega con curva, pero también tiene su valor compositivo, jugar con líneas rectas. Cuando jugamos con líneas rectas, más estético es jugar con líneas diagonales, más que con líneas horizontales y verticales. Pues una línea vertical, ya digo, mira de arriba abajo, pero prácticamente todo es igual, no hay cambio de nada. Todo es prácticamente una línea, todo está en el mismo plano. Dicho de una manera mejor, ¿no? O cuando juegas con línea horizontal, igual, la línea va siempre en el mismo plano. Cuando juegas con una línea diagonal que recorre la foto de un extremo a otro, de una esquina a otra, ocurre igual que con las curvas. Tu mirada va siguiendo la línea diagonal, ¿no? Tiene un punto de fuga, tiene un punto lejano hacia donde mirar. Entonces, compositivamente, también son fotografías que son más estéticas y adquieren un poco más de fuerza. El hecho de que tú puedas mirar de un lugar a otro, que tú puedas recorrer la foto con una mirada, ¿no? Que es la manera de que uno pueda ver mejor la foto. Claro. Son, bueno, reglas, pero que ya digo, que a veces están para saltársela, como digo, ¿no? Que uno después puede componer como quiera, ¿no? Pero es verdad, a mí, por ejemplo, me gusta mucho jugar con esta regla en el sentido de que me gustan mucho las fotos con mucho aire delante, con mucho espacio. Y sobre todo que el objeto principal esté bastante marcado y definido, que no lo perdamos entre otras cosas, ¿no? Un niño digo, yo pongo muchas veces el espacio, el ejemplo de los niños, porque bueno, cuando uno empieza a hacer fotos, sí, le hace fotos rápidamente a su niño, a su sobrino, metido entre una vorágine de los niños, metido en un lugar con muchos elementos, en un jardín donde hay flores, rosales, hay un árbol, no sé qué, muchas cosas, como que se pierden las fotos. Entonces, conviene aislarlo, ¿no? Y aislarlo, podemos aislar de muchas maneras, ¿no? Aislarlo y jugar eso con profundidad de campo corta, uh-huh, poniéndolo a un lado, quitándolo del lado de otros objetos que puedan distorsionarle, como por ejemplo que tengan un árbol justo detrás, que le salga estrecho, por ejemplo, que salga como de la cabeza por detrás de un árbol. A veces estéticamente queda raro, ¿no? Más vale desplazarlo un poquito a que tenga por encima de la cabeza le surja una rama de un árbol vertical hacia arriba, ¿no? O una farola, ¿no? Que de pronto no hay farola, pero de la cabeza para arriba aparece una farola. Entonces, pues conviene desplazarlo un poquito y dejar esa farola a un lado o el árbol a un lado para que no le salga justo detrás de la cabeza, que la cabeza esté totalmente aislada del fondo, ¿no? Porque si tenemos una farola justo detrás, porque esté apoyado en ella, pues le sale prácticamente detrás de la cabeza y queda raro. Se pone lateral, pues sí, se ve que está apoyada una farola y queda en otro plano. Entonces, bueno, ya digo, es cuestión de ver mucha fotografía y sobre todo de hacer mucha fotografía. Claro, que estoy acordando yo de muchas imágenes en las que no puede uno disponer a lo retratado, sino que se encuentra el momento y es el que tiene que captar. Y eso de la farola y del árbol, metí yo. Claro, recordando. Cuando hablamos de retratos, a veces podemos planificarlo todo muy bien, pero otras veces no lo planificamos. Y es porque son retratos más espontáneos, o porque no caemos en ese detalle, y a lo mejor hay, como ya digo, un árbol o una farola o algo detrás que de pronto le aparece detrás de la cabeza y queda feo, ¿no? Porque hemos desenfocado a lo mejor todo y ahora queda menos en la persona y el árbol, la farola, que eso queda enfocado. Conviene retirarlo, avanzarlo para que también eso forme parte del fondo aislado, ¿no? Y quedan bastante mejor los retratos, más que cuando tenga todo muy definido. No sé, vamos a la playa, yo pongo siempre el ejemplo de la playa. A eso pasa con un móvil que no nos permite desenfocar los fondos, ¿no? Entonces, una foto con un móvil está muy bonito, pero detrás tienes, en una playa, en una feria, tienes todos los demás elementos y como que la foto se pierde, ¿no? Si uno es capaz de aislar el objeto, que yo creo que es de lo principal que hay que hacer, sobre todo cuando empezamos, tiene mucho ganado a nivel de fotografía. Claro. Pues precisamente con los retratos es con lo que vamos a iniciarnos, ¿no? A la hora de, bueno, pues realizar nuestras primeras imágenes, nuestras primeras fotografías dentro de este taller, hay que optar por los retratos, que es lo que más tenemos a mano, ¿no? Como decía. Sí, lo primero que, a veces cuando tenemos una cámara, lo primero que hacemos es echarle fotos a las personas que están más en nuestro entorno. Entonces, pues es lo más recurrente, ¿no? Entonces lo suyo es eso, pues intentar eso, vamos a buscarle, vamos a intentar ser capaces de aislarlo, ¿no? Pero sobre todo cuando hacemos un retrato hay que buscarla, ya no solamente fotografiamos una cara, hay que intentar buscar un poco la esencia, ¿no? Los rasgos de esa persona, mantener los rasgos de esa persona y ya llegar a incluso a fotografiar cómo es su personalidad, eso es para, como digo yo, para matrícula de honor, pero sí es verdad que hay que captar algo más que una imagen, y es como esa persona, sacarla lo más natural posible. A veces uno dice, esta persona es que es muy fotogénica, ¿no? Bueno, esa persona es que sabe posar con naturalidad y sabe salir natural en la foto. Cuando una persona no posa con naturalidad, ni tiene confianza con la persona que le hace la foto, o está tensa, pues le cambia mínimamente la expresión y ya aparece otra persona distinta. Ya dice, no me veo bien en la foto. No es que esté bien, esté mal, es que está tensa, no está relajada, no se muestra natural. Entonces tenemos que intentar conseguir, pues, que esa persona esté lo más natural posible. ¿Cuál es la mejor manera? Pues una foto espontánea, cuando no se dé cuenta que la están haciendo. Sobre todo pasa con los niños, ¿no? Antes a micrófono cerrado decía, es que para hacer la foto a mi niño, mi niña, es que no se está quieta. Es verdad, los niños no se están quietos para hacer una foto y si le dice estate quieto es cuando menos quietos se están. Claro, cuando menos quietos se están. ¿Cuál es la mejor forma para hacer una foto al niño? Pues cuando una niña, inquieto, que no sé, pues cuando esté desprevenido, cuando esté jugando, esté leyendo, esté en un momento que menos se lo espere. Entonces ahí sí es como va a salir lo más natural posible, así es como va a estar mejor porque se muestra natural. Se le dice, sonríe, ya la sonrisa es forzada, la expresión es distinta. Y tú la ves la foto y dices, ah, está muy bien, pero la persona se ve a sí misma y dice, este no soy yo, pues, claro, pues, no eres tú, tú no vas por ahí tenso, tú no vas por ahí sonriendo forzadamente, tú no vas por ahí con los ojos así más o menos abiertos para que no te salgan los ojos achinados. Tú no vas esperando que te hagan fotos por la calle, tú vas de manera natural, tú vas caminando, tú vas... Y esa es la mejor manera de un retrato. Claro. Pero evidentemente, a veces pues hay que recurrir al posado. Tienes que posar porque sea un retrato un poco más... Y entonces, bueno, hay que la persona debe de saber posar. Y también eso va mucho en el fotógrafo. El fotógrafo debe saber conectar con la persona a la que va a fotografiar, darle la relajación, darle la confianza. Porque a veces, cuando uno va a posar delante de un fotógrafo, como que... parece que se va a desnudar, ¿no? Hablándonos desde el punto de vista de quitarte la ropa. Sí, que va a castar el alma de uno, ¿no? Parece que te va a castar interior lo que eres, ¿no? Y no pasa nada porque te saquen una foto natural y realmente como eres, ¿no? Y entonces, en la virtud del fotógrafo está el hecho de relajar a esa persona y adquirir una confianza con ella como para que se muestre totalmente natural y sin ningún tipo de tensión, que es lo que hace que... Eso pasa mucho en reportajes de boda, en comunión y tal, donde fotografía gente que no conoce, que las conoció prácticamente ese día o el día antes, y esa persona pues dice, ¿quién viene aquí a fotografiar? Me dice, es un niño, ya ni te cuento, ¿no? Porque los niños se muestran más, dice, ¿quién es esta persona, no? Aunque estén sus padres, pero se muestran tenso, ¿no? Y hay niños que no, o personas que, y niñas que de por naturaleza saben posar relajadamente. Entonces, ya digo, es virtud del fotógrafo saber darle la confianza a esa persona. Por eso cuando uno empieza por personas conocidas, con los hijos, la hija, los sobrinos, las sobrinas, las cuñadas. Y entonces sí es una manera de empezar bien a hacer un buen retrato. Ya digo, si no hay manera de posar, robado, como se suele decir. un robado. Después jugamos también con las luces. No podemos, no sé, si tenemos estos días de verano, ponernos a pleno sol a hacer un retrato, pues un error en el sentido de que la luz es muy dura, una luz muy fuerte, nos va a crear sombras en la cara muy bruscas también, la propia nariz nos crea sombras por debajo, en los propios cuencas de los ojos nos crea sombras que después para quitarlas pues complicado y queda un retrato que parece que la persona está inflamada, parece que está hinchada y es el exceso de luz. Hay que buscar momentos. Más que nada por fácil. Se puede hacer foto en esas condiciones, pero evidentemente para empezar mejor buscar momentos con luces más tenues, con luces más bajadas al atardecer, en zonas más de sombra, donde no haya mucho contraste entre la luz y el sol, entre la luz y la sombra, días nublados, que son los mejores días para hacer fotografía, donde toda la luz es más homogénea, la luz es más envolvente, no es una luz directa como de los rayos del sol que te caen, tienes un cachete colorado y de haberte dado el sol, el otro lo tienes totalmente de luz, que es donde te llega la luz, el otro, tienes que buscar una luz que no sea tan directa, como puede ser la luz de un día nublado, o de un atardecer, o ya cuando se está poniendo el sol, que es una luz más suave, una luz menos directa, una luz más envolvente, y es la mejor manera de poder realizar un retrato, ¿no? Sin tener que tener la persona pues que le deslumbra porque tiene la pared de enfrente blanca, le tiene los ojos medio cerrados. O hay gente que dice, ponte mirando al sol, abre el ojo, ¿cómo voy a abrir el ojo? Si me voy a quemar el ojo. Ponlo de espaldas al sol para que pueda abrir los ojos claramente y tú que eres el que dispara, pues eres el que tienes que intentar controlar la luz para que no te quemes tú, ¿no? Pero con un poco de aporte de luz, porque si no sale un contraluz. Es decir, que hay técnicas para poder fotografiar en luz y días de sol, pero lo suyo es buscar días nublados al atardecer o sobre todo en la sombra. Porque ya digo, a veces no, siempre. Yo soy de los que opina que mientras más luz hay, peor para la fotografía. Hay gente que dice, no, ahora que hay buena luz, que hay mucha luz. No, es peor. Mientras más luz y más fuerte más sea, contraste. Es peor. Entonces, en un retrato, puede ser la persona con tanta luz en la cara como hinchada, ¿no? Porque tiene, ya digo, la nariz le da proyecta sombra, la barbilla, el cuello, todo le proyecta una sombra que a veces pues no es las mejores condiciones. Entonces, ya digo, buscar momentos de luz tenue al atardecer o en sombra y demás. Podemos jugar también con las luces. Por ejemplo, estamos en la casa, a veces dices, estamos en mi casa, es un retrato, pongo el flash. Se puede poner flash también, pero el flash ya te da sombras en la pared, te da sombras de reflejo. Pues vamos a jugar e intentar tirar sin flash, que queda muy bonito. Aprovechando la luz natural, pues acercamos a la persona a una ventana, porque entra la luz, levantamos un poco siempre y cuando no entre un rayo de sol, de todos los rayos sol potente, ¿no? Pero bueno, siempre buscar la luz natural, ¿no? ¿Y la artificial, por ejemplo? Depende también, porque la luz artificial de una lámpara o de algo, pues depende. Hay luces amarillentas, luces que dan tonos cálidos, luces que dan blancas, que dan tonos más fríos. Es que ya, pues depende. Yo soy muy partidario de la luz natural. y si no, pues tirar con flash. Claro. El flash, después ya algún día hablaremos del flash, pues, de una manera más controlada, porque el flash podemos regular la cantidad. A veces tenemos un flash y tengo un flashazo y vemos la cara totalmente blanca, que parece que no la ha dado el sol en 10 años, pero va la persona. Pero lo suyo es tirar, ya digo, al principio yo tiraría sin flash, hasta que ya poquito a poco uno sepa el manejo del flash, sepa utilizar un flash para darle más potencia, quitarle potencia. Vale. Yo tiraría en principio sin flash, en lugares bien iluminados, no con sol muy directo, y si hubiera sol directo, sí es verdad que hay que utilizar un poco el flash para evitar el contraluz, pero bueno, lo suyo sería buscar zonas sombreadas para estamos hablando siempre para iniciarnos. Uh-huh. Buscar temas, pues, ya digo, sencillo, ¿no? Y después, a la hora de los retratos, lo que dije antes, importante aislar a la persona. Yo tiraría los retratos siempre con profundidad de campo muy corta, muy pequeña, ¿no? Que yo no enfoque lo de atrás, que yo enfoque prácticamente la cara, porque es un retrato, no es una foto de un recuerdo de que he ido a Euro Disney y quiero que salga detrás el Mickey. No, yo quiero que salga una persona, claro, porque es un retrato. Entonces yo tiro profundidades de campo reducida, tirando un objetivo que pues a 1.4 o 1.8 de diafragma, que me va a permitir enfocar prácticamente la cara. Si la persona está de perfil, incluso si me acerco mucho, puedo enfocarle la nariz, el cachete, y casi la oreja ya está, empieza a desenfocarse, ¿no? Pero también ese retrato adquiere belleza, ¿no? De que poco a poco la persona se vaya difuminando, ¿no? Entonces, ya digo, utilizaría, ya digo, las profundidades de campo muy reducidas, ¿no? ¿Y entonces el objetivo más adecuado para los retratos? El objetivo, se habla siempre que el 50 milímetros es el objetivo más adecuado para el retrato, que es el que nos da una imagen más similar a lo que el ojo humano puede percibir, ¿no? El rango está entre 50 y 135 milímetros. Hay veces, hay objetivos que cuando uno lo compra de serie, te traen una cámara, te traen un objetivo de serie, el 18-55, pues lo pones a 50. Aunque en realidad, si es una cámara, como decíamos la semana pasada o la anterior, que si es full frame, sí es verdad que es un 50 real. Si no es full frame, es una cámara, pues ese 50 se multiplica por 1.6, estaríamos en un 60 y tanto, un 70 milímetros, con lo cual también estamos más o menos en el rango, pero lo suyo es un 50-50, más o menos, un 50 puro, digamos. Sí. Pero bueno, de 50, 60, 70, 80, 90 milímetros, por ahí estamos hablando de esto de focales apropiadas para un retrato. A mí me gusta mucho para retrato utilizar un 50 milímetros fijo. Claro. Para retrato es bueno el fijo porque son objetivos muy luminosos. El 50 fijo, por ejemplo, tanto de las distintas marcas que hay, Canon o Nikon, son objetivos que te permiten abrir diafragma 1.4, que te van a permitir tener profundidad de campo muy, muy bajas, y son muy luminosos. Te va a permitir disparar fotos en condiciones de poca luz, o no de poca luz, pero sí en sombra, en sitios así donde no necesite, donde no tenga rayos de sol fuerte, y nos va a permitir meter bastante luz. Claro. Y aparte desenfocar a la persona, con lo cual yo creo que el 50 milímetros, yo para mí, el 50, incluso el 85, son los fijos muy, muy, vamos, ideales para los retratos. Pero bueno, si alguien tiene una lente, como puede ser un 18-135, que son objetivos que vienen a veces de serie, pues lo pone uno en 50, te quedas un poquito más corto, un 40, para que el 50 después sea real, y puedes hacerlo. Es verdad que son objetivos menos luminosos, objetivos que te van a permitir profundidad de campo menos, no te van a permitir profundidad de campo muy baja, muy, muy, muy cortas, pero bueno, también te acercas, y al acercarte, pues puedes, sacas un primer plano y también te puedes sacar una foto interesante de retrato, ¿no? Y ya digo, después otra cosa importante, pues a veces también la ropa, ¿no?, que se utiliza a la hora de un retrato. Hombre, si es una foto espontánea, pues con la que llevas, ¿no? Pero cuando vas a hacer un retrato bonito, también influye mucho la ropa que te pones, que sea una ropa, pues, no sé, depende muy por el estilo de la persona, porque si yo voy a captar a la persona, la imagen que tiene, pues evidentemente pues gastarla como es realmente, ¿no? Pero con una ropa pues apropiada a lo que esa persona pues lleve, ¿no? Las posturas, después hay muchas, uno mira en como en poses que hay por ahí en internet, muchísimas poses, pues a veces hay poses que dices, bueno, busca una postura cómoda para tanto para el fotógrafo, sobre todo cuando uno está empezando, tanto para el fotógrafo como la persona a la cual va a fotografiar, ¿no? Y digo, la mejor postura es la más natural, la que una persona pueda tener más natural, ¿no? Después hay algunas más de tipo moda, tipo publicidad, que bueno, que son un poquito más posturas más elaboradas, más, pero bueno, cuando estamos hablando de iniciación, pues la postura tiene que ser pues lo más natural posible, como uno realmente se muestre, ¿no? Y es lo que decía al principio, se tiene que mostrar la persona a fotografiar lo más natural como posible y como es ella realmente, ¿no? Y después, cuando vamos a hacerle fotografía, podemos elegir entre un plano más corto o un plano más largo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una foto de todo el cuerpo, no es un retrato en sí, todo el cuerpo, pero bueno, se puede considerar retrato en un plano general, es decir, se habla de plano general cuando hablamos de todo el cuerpo, como la persona prácticamente, el cuerpo entero, bien de pie o bien sentado, pero sacamos el cuerpo entero. Después está otro plano que es más corto, el plano americano, que se llama siempre, que son tres cuartos de persona, es decir, casi de rodillas, un poco de rodillas hacia arriba, ¿no? Es un plano que se puso de moda con el western americano, cuando estuvo de moda el western americano, y era para los pistoleros sacarlo. La pistola. Para que pudieran hacer las pistolas, puesto que llevaban los correajes muy bajos, de las caderas para abajo las pistolas, entonces para poder sacar las pistolas cortaban de la rodilla para arriba en el plano americano ese. Y bueno, pues también es un plano interesante, puesto que ve una buena parte de la persona, ¿no? Después hay planos medios, donde la línea de corte es por encima de la cintura, es decir, fotografiar a una persona de la cintura hacia arriba, ya estamos un poquito más cerca de ella, estamos destacando más la cara, en las otras destacamos más elementos, entran las piernas, los si lleva zapatos, dónde está situada, si está sentada, si está de pie, pero cuando ya estamos en un plano más plano medio, donde estamos sacando de cintura para arriba, pues ya estamos percibiendo más el retrato, ya estamos más centrándonos en la en la cara de la persona, lo que realmente como un retrato queremos sacar, ¿no? Después hay medio corto, ¿no? Sacamos una persona pues prácticamente de mitad del pecho hacia arriba, donde ya podemos verle la cara, los hombros, un poquito más abajo y poco más. Un primer plano es cuando nos acercamos mucho y sacamos prácticamente la cara y un poquito los hombros, nada más. Y después está, el primerísimo plano, que es prácticamente la cara, desde barbilla a la cabeza, incluso se puede cortar un poco la cabeza. Es un muy primer plano donde vamos a destacar totalmente la cara, los ojos de esa persona sobre todo. Y después podemos recurrir a un plano de detalle. Y no es un detalle, no tiene por qué ser la cara. El detalle puede ser bien un detalle de únicamente los ojos, o puede ser un detalle de las manos, o puede ser un detalle de cualquier otra parte del cuerpo. Eso sería un plano muy detallado. Pero hablando de retrato, evidentemente, estamos hablando de la cara y, bueno, y un plano de detalle sería pues los ojos, que se vean los ojos con la nariz, con mucho la boca. Entonces podemos recurrir a toda esta variedad de planos para según lo que queramos expresar, según a quién queramos fotografiar. A veces los retratos podemos meter a uno o a dos, incluso a dos personas, ¿no? A mí cuando meto a dos personas los retratos me gusta que interaccionen entre ellas, que no sea un posado de dos personas mirando, sino que se estén mirando, que estén hablando, que estén riéndose, que estén de manera espontánea. Hay una complicidad, ¿no? Que sigan contando esa historia. Estamos, que cuenta una historia como que si son dos niños, un niño y una niña, si son hermanos, si son amigos, pues que algo diga, ¿no? Si es una pareja de novio, pues que haya una mirada de por medio, que haya una risa, que haya algo, una sonrisa. Entonces, siempre es bueno cuando metes una, dos o tres personas que interaccionen entre ellos, que entre ellos estén, no sé, que hablando, riéndose, contando. A veces cuando metes tres, cuatro personas, un plano son medio de tres, cuatro personas, pues a lo mejor que no solamente están hablando entre ellos, sino a lo mejor una está mirando por un lado, otra mira para otro. Como que hay un movimiento en la foto que le da una viveza que a lo mejor no tiene la típica foto de tres mirando a la cámara, ¿no? Serios, como una pipa, que dice, bueno, que vale, que queda muy bonito, pero es la foto muy, muy del pasado, ¿no? Las fotos más actuales buscan otra, sobre todo viveza, ¿no? Y buscan eso, contar algo, ¿no? Contar algo. Todos estos planos que nos has ido detallando para poder hacer un buen retrato, ¿no? Según esa norma de composición, pueden verse además también alterados cuando metemos la creatividad de por medio, sí, ¿no? Y queremos sacar una imagen totalmente distinta. Sí, porque a veces, claro, es que después está la creatividad de cada uno. A veces uno saca quiere hacer un retrato, pero quiere meter algún otro elemento en él. Y entonces, pues, detrás metes algo, no sé, yo qué sé, si es un niño, una comunión o una foto así más de con un objeto que le encante, pues mete, yo qué sé, una comunión, metes a lo mejor una vela, metes algo, un niño o una niña o una persona que tenga un objeto que él le guste, pues un muñeco o algo, pues lo metes también en el, no sé, una niña que tenga un cariño especial a una muñeca, por ejemplo, porque sea antigua, o sea, de su abuela, o sea, y entonces metes otro objeto, después, o metes otro tipo de luces, metes blanco y negro, metes luces de colores, es que ya depende un poco de la creatividad de cada uno, pero sí es verdad que cuando uno ya empieza a hacer retrato y ya es unos pocos y sabes más o menos domina el cómo va la persona, pues ya después empieza la creatividad, empiezas a buscar cosas nuevas, ¿no? Y otras posturas, otras posiciones, otros encuadres, ya no es tu postura fácil, digamos la sencilla del fotógrafo justo delante de la persona, ya a lo mejor te vas al suelo, fotografía de abajo hacia arriba, o te vas arriba en una escalera y sacas la persona, el niño, la niña o lo que sea, mirando hacia arriba, o te vas a, incluye por delante del, aquí le va a hacer retrato, incluyes algo, unos barrotes de una ventana, uh-huh. porque esta persona está detrás de la ventana, incluye una baranda, que esté agarrada a una baranda, o que esté apoyada sobre un muro, incluye, no sé si está sobre unas piedras, una pared de piedra, incluye las piedras, incluye unas piedras desenfocadas, o, es decir, ya empieza a incluir otros elementos, además de lo que es la persona en sí. Pero siempre que se incluye algún elemento que venga a complementar lo que hay, pero sin adquirir más protagonismo, sin adquirir más protagonismo que la persona o lo que tú realmente estés sacando. Porque a fin de cuentas después no sabes realmente si has querido sacar, a veces has querido sacar el niño o la vela o el rosal que hay al lado, ¿no? Es decir, que no adquiera más protagonismo que lo que vas a sacarle la foto. Ya digo, se pueden meter muchos elementos y la creatividad pues está abierta al máximo. Ya digo, queda muy bonito algunos retratos con cosas por delante, ¿no? Pero esas cosas van desenfocadas, como puede ser, ya digo, una baranda o una reja de una casa o cualquier cosa que metas delante, un poco desenfocada, porque el protagonismo a foco debe estar en la persona, ¿no? Claro. Pues son las... Sobre esto hay mucho escrito, en internet uno encuentra muchísimo, hay muchísimo, muchísimo escrito, pero yo, como siempre digo, lo mejor es ver fotografías. Hay muchas webs especializadas en fotografía de todo tipo, de retratos, en este caso estamos en el retrato, pero las hay de todo tipo, de naturaleza, de social, de eventos, y uno es ver sobre todo muchas fotografías, sobre todo cuando se está iniciando, ver lo que se hace, cómo se hace, y después hacerlo, y después el siguiente paso es buscar su propia creatividad, su propio estilo, ¿no? Sea en retrato o sea en fotografía más de... Y después ya digo, los retratos que quedan muy bonitos o no son la fotografía esta espontánea, ¿no? La fotografía espontánea de donde tú coges a la persona en cuando menos se lo espera y ni se da cuenta, y esa es donde se muestra con la mayor naturalidad posible. Y es la foto más exitosa, ¿no? Claro, porque a lo mejor la composición no es precisamente la más adecuada, pero sí es la que más nos dice, ¿no? Es la que más nos dice, y sobre todo la expresión es la que más fuerza le va a dar a la fotografía. Claro. Una persona que está esperando que le eche la foto, como que si tardas un poco y te lo enfocas, está resoplando. Venga, ya, espérate que voy a enfocar, o espérate que el flash, espérate que no sé qué. Y está esperando a que le eche la foto y dice, bueno, y venga, tira ya, y entonces ya la expresión le cambia. A veces cuando eso ocurre hay una técnica muy, muy interesante, es que dice, oye, mira para otro lado. Tú enfocas. Y ya veré cuando te va la foto. Tú enfocas, ajusta todo lo que tú quieras y cuando dices, ya, mírame. Y cuando te mira no tiene más que disparar, ¿no? Claro. Y está recién llegada a la escena prácticamente. No está esperando 15 segundos, 20 o 30 que tú le dispares, ¿no? Sí, con la tensión y la cara. Con la tensión y que se va tensionando hasta que llega un momento y dices, dispara ya. Y... Que ocurre muchas veces cuando uno se está iniciando, porque tarda en ajustar la luz, el diafragma, a ver qué pongo y no pongo, el encuadre. Como tardas, pues la persona que está esperando se desespera. Venga, tira. Lógico. Bueno, pues son las normas estéticas de composición de las que hemos hablado nosotros en el día de hoy, dentro de nuestro taller de iniciación a la fotografía, y en concreto de cómo iniciarnos cuando abordamos el mundo de los retratos. Son las ideas básicas que hemos destacado a través de este taller de fotografía. Seguiremos hablando de estas y otras cuestiones más, si te parece, Manolo. Perfecto. El próximo jueves. Muchas gracias. Buenas tardes y hasta el jueves que viene.